Nuevas ideas para tener mascota. Ah, qué lindo. Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Más mascotas exóticas. Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención, sí. Igual es algo ilegal lo que estamos por decir. ¿Cómo? No sé. Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es? Yo trabajo en una veterinaria. ¿Es veterinario? No, trabajo. Es el contador. No, bueno. Que cuenta los animales sí. A la noche para ver si están todos. Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es... Chau. ¿Chau qué? Se va. No, señor, digo que es ilegal. No. ¿Esa es toda la información que va a dar? Primera mascota. Bueno. La Fenee o zorro del desierto, Rommel, zorro del desierto. Este tierno animal del desierto, sí. Que tan, mire qué tierno. No, por favor, señor. Posee generalmente un tamaño pequeño, más pequeño que el de un gato, que el tamaño de un gato. Ah. Bien. Sí. Y es bastante inteligente. Bastante. Bastante raro. Una porque onda así, qué sé yo. Prefiero tonto. Este. No, porque es el zorro, es de la familia de los perros. Sí, ese no es el lobo. Es un cánido. ¿No son los lobos de los bastante perros? Inteligente quiere decir, sí, esos tipos que saben... ¿Qué? ¿Tres saben cosas? Formaciones de los equipos de fútbol. Claro. De tipo de... No, bueno. Es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Puede... Ah, no, bueno, es una familia. Dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades. Sí. Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. Entrenándome. Señor. Dice, el Fené, o Fené, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio, y cuando son adultos, llegan a tener el tamaño de un chihuahua. Claro. Ah. Así. No, bueno. Tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza, tienen que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar... Pero no es un perro. ¿Y los perros? Es un zorro del desierto. Pero no lo van a confundir. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? Sí, pero si lo confunden otros perros, y por ejemplo, yo tengo una perra. Sí. Que está en celo. Sí. Bueno, puede... Puede funcionar, porque... No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo... Es de la familia de... Pero si no hay onda... No me interesa. No lo podemos saber. No me interesa si su zorrito, o como se llame esa que tiene... Sí. ¿A qué se refiere? No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra... Sí, puede pasar. Yo le pongo una denuncia, señor. ¿Cómo? ¿Por qué? Y sí, porque... ¿Cómo? ¿A dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido. Eso, bueno, sí. Si no le gusta, tenemos el burro miniatura. Oh. No, peor. Sí, mire, es tierno y peludo como Platero. Sí. Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aun cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura. Es lo equivalente al petiso del caballo. El pony es. Bueno, es el pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura. Claro, del burro. Es insistidor. Sí, es un animal insistidor como el burro. Sí. Y como el camello. ¿Y dónde duerme? Y bueno, en el establo. En la misma jaula que... No, jaula no. No, jaula no. El burro. No, puede estar una jaula. No, lo que le recomendamos es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones. Yo hice un banquito de madera bueno, en el colegio. Con machimbre o con listones, sí. Le hace una caja de madera, como una especie de arenero. ¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño? No. Usted calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado. No, mucho más grande, señor. Bueno, y más grande también. Claro, sí. Y ahí acá dice, requieren de mucho preciso, espacio para moverse los burros. Claro. Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro. Sí. Y pesan 140 kilos. Sí. ¿A quién me has acordado? Sí, pesado. Me gusta tener un burro, sí, sí, sí. Sí, ¿y qué le da de comer? No, llevarlo a pasear. Ese es el tema. ¿Qué le da de comer al burro? Comer y beber. Toma agua indiscriminadamente. ¿Ah, sí toma mucha agua? Y come pasto. Sí. No, come alfalfa. Bueno, mismo. No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no, no le gusta el burro, ¿eh? No me gusta, entonces. El capibara... A ver. Es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster. Pero ¿entonces? Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro. Es horrible, una rata gigante. Y pesa más de 45 kilos. Sí. Déjelo. Una rata de 45 kilos y un burro ya de 1 metro. La cola sola pesa como 15 kilos. Claro, es como una nutria. Sí. Sí. Sí. En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales, no tienen documento. Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible. Sí, sí. Sí. Toman agua indiscriminadamente. Sí, son... No, para nadar, señor. Sí, ah, casi como para nadar. Usted los pone a nadar y se la toman. No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras. Sí. Sí. Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa. No. Y necesita una fuente de agua, un espejo de agua. En la bañadera los meto y listo. No, sí. No. Erizo de tierra. A pesar de sus espinas... Sí. Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños. Sí, sí, sí. El problema es... De che, pero se toman confianza, cuidado. Bueno, pero porque usted le da una mano, te agarran hasta el codo. Señor. Son confianzudos, pero el problema son las púas. Claro. Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas. Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más, se clava al sillón. No, larga. Y son animales nocturnos y confianzudos, mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados, si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio, ¿qué? También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible. Claro. Y bueno, sí. El zorrino. Oh, no, bueno, no va a tener un zorrino, señor. No, a mi casa viene mucha visita. Sí. El zorrino tiene un hedor. No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino. Sí. Claro, aprovechando que está. No. Es el zorrino. No, claro. Señor, el zorrino... El zorrino que primero cacarea. Sí. El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es señor. Hubiera sido mejor, sí. Hubiera sido mejor decir el zorrino. Es una de las peores. No. De los peores eufemismos que escuché. No. Diga redondamente lo que tenga que decir. Que decir señor. No, sí, redondamente. Una elección, para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú. Sí. Si no tiene sentido el olfato, ¿qué te importa? No, pero... Ojos que no ven... No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias. Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico, ¿no? Sí, le da... Y hay personas que también, Sí. Cuando están entre un problema, una situación de abandono o algo, chau. ¿Chau qué? Le está yendo a liberto. No, señor, el olor, porque ahí está... No, sí, se fue a liberto. Sí, bueno. Es muy posible eso, que... olor a miedo, señor. Que... Ah, sí, el famoso olor a miedo del que tanto se habla. Yo no ando con eufemismo como usted. Claro. No hace regalo. No. Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños, para evitarse problemas, es hacerles extraer las glándulas odoríferas al zorrino. Lo llevan al hospital peruano, a la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas odoríferas porque... Es una cosa que no se puede estar. Sí, sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, es un desastre. Los zorrinos son juguetones. Sí. y se pueden divertir con diferente tipo de juguetes. ¿Sí? ¿Qué le parece este? No, señor. Ese es el erizo, déjelo. Después, la jineta manchada. ¿La jineta? Sí. ¿Qué es un juego ese? A ver, a ver. Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla en tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto? Sí. Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal, pero todo es ilegal tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo. Me gusta el cabrito. Ah, sí. Están los cabritos. Los normales. Que los cabros. Claro, claro. Y está el pigmeo, es en miniaturas. Pero es un, la cabra es un símbolo. Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados. Sí. Mm. Pero son muy divertidos y activos. Sí. Bien. Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo, el animal es muy delicado. Claro. Porque no... Se te muere de nada. Sí, sí. Hay que cuidarlo. De... Un grito y cae seco. Pero qué crueldad. No soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio. Sí. ¿A qué estamos jugando? Y bueno, no, porque tienen, casualmente tienen que jugar. Necesita un espacio, ¿sabes? Sí. Si usted se da maña con la carpintería, otra agarra vez. Con machimbre y listones. Una caja y lo mete adentro. Le hace, claro. Pero hace más grande. Junto con el burro. No, más grande que la del burro. Más grande que la del burro. Bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así. Claro. Como la del burro. Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar. Sí. Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo. Mascota de bolsillo. Sí, los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza. ¿Pero qué es, de tipo ave o de no, tipo...? No sé qué es. Bueno. Le gusta estar despierto de noche. Bueno. Entonces lo mete en el bolsillo y por ahí siente que no, se no, lo mueve bueno, no, no. Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo mete en el bolsillo. Sí. Sí. Por ahí se mueve. No, y además no sabemos todavía qué es. Pero claro, no sabemos ni siquiera qué tamaño tiene. Forma de... ¿Vuela? ¿Cómo será? ¿Como un burro? No, no. ¿Falangero? Bueno, ¿puede ser un roedor? Para mí tiene el tamaño de un dedo. Sí. No, no sé, señor. Tarántula. Oh, eso no es una mascota. Ahí me agarró el miedo. Ah, bueno. Ahí me agarró el miedo porque... Sin embargo, no son malas ni agresivas. Para mí sí. No es para mí o para otro. Usted puede dejar que la tarántula le camine por todo el cuerpo. Las arañas gigantes son únicas. Sí. La tarántula mexicana rosada. Sí. Sí. Y la ondulada de Honduras. Sí. Mira vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada. No, bueno, pero... A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana? Mírela. Estamos hablando de araña. Sí, sí. Ah. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana? Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil. Sí. Vienen entre los cachos de banana. Qué bien, cómo amplió, cómo le explicó. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Yo trabajo en una veterinaria, estoy mirando. Señor, no terminé la idea. Sí, no la terminó. Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo. Está vendiendo un pobre animal. No, señor. Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana. No, porque no sabemos. Rosada, se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó. No, lo que pasa es que no sabemos, vienen los cachos de banana, no es que traen la tarántula, traen la banana. Cuando la banana está colgando, sí, allá en Brasil, el que extrae la banana... ¿El brasilero? El que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos. Sí, pero a ver, ¿qué cuántas tarántulas trae un cacho? Y entre 2 y 3 tarántulas. Pero hay casi más tarántulas que bananas. No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, usted tiene por cada viaja banana... Viaja completa la araña. ¿Cómo? Viaja completa la araña. Y bueno, por señor. Cada banana vendría a traer... Ah, no. No, no, señor. Por cada banana hay X cantidad de huevos. X. Sí, sí. Puede ser a veces más... A veces menos. O a veces menos. Sí. Pero si prospera, tenemos la tarántula. ¿Y a qué precio está vendiendo la tarántula? Es muy caro. Pero tú dices, estaba lleno de tarántulas. Sí, sí, pero hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que las bananas. No, no, porque una cosa son los huevos y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa. ¿Cómo puesta en su casa? La trasladamos. ¿Y la llevan ustedes? ¿Dónde es que me la ponen en la puerta? No, no. Con las vacunas, con los papeles, con ¿le todo. ¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula? Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende... Encima por ahí me pica y me muero. Sí, no. No, esta no pica, ¿eh? No, mejor a ver una boa constrictora. Ah, bueno. ¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos? No, señor. Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio, de una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés. Sí. No, no, igual cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede sí, dar... pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas, lo que fuere, no tiene dientes. No. ¿No? Eso es a favor, bueno. No. Mi abuela tampoco, y qué sé yo. No sé si es así que le puede dar un huevo no, duro. No, son agresivas con los dueños. No, no. Son amorosas. Lo sí, que pasa es que lo pueden apretar sí. tanto que... Pero, claro. Y se lamentan con tarántulas, me parece. No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano. Ah, sí, se sí. lo come de un saco. Y claro, primero lo... Sí. Dragón barbudo. ¿Qué? ¿A mí me habla? Sí. No, señor. El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Estos son sí, de boquilla, son fanáticos de los reptiles. Sí, hablan, bueno. hablan. Después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia. Me parece entre son 6 y 8 años. Me parece que son los que caminan en dos patas. Es muy impresionante. Eso parece un dinosaurio. Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos... Sí. O sea, no, no te llenan de pelos toda la casa. No, bueno. Bueno, pero uno no anda... Pero da impresión, cosa, uno no busca cosas fáciles de acariciar. Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor. Bueno, son muchas pretensiones. Las bolas de billar. No, señor. Por favor, le pido. Estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto no, que se para en dos patas. Puede llegar a tener un metro de altura y camina en dos patas por adentro de la, sí, de la pero, casa. Viven entre 6 y 8 años. Sí. Cuando te encariñas, espichan. Bueno, tarda bastante en encariñarse usted. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo. Ajá. Palo, palo, palo. No, no, no. Es el que parece un palo es insecto. Sí, sí, sí. Mírelo. No, señor. Aquí traje, recién nos entró. Pero ¿cómo no. puede ser? Eso es un palo. Eso es un palo hecho de derecho. ¿Dónde está el insecto, eso? ¿Dónde está el bicho? ¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota? Esto. No sé. Este es el animal perfecto. Para personas excéntricas, con gustos particulares. Sí, A mí... ¿Vos te crees que esto es una bombilla? No. Sí. No será la mascota más cariñosa. No. No. Es... Pero sí las más... ¿Son peludas también? No, no, no. No, es el palo... La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos, y es bueno para enseñar a los niños... Sí, sí. A enseñar, claro, cuando el niño no aprende... Usted le da con, no, señor. Con el insecto palo. Señala a las provincias no, con el insecto no, palo. No, señor. Aquí tiene Santiago del Estero. El hito para jugar con el perro le tira el bicho y se lo va a buscar. Se lo va a buscar y se lo trae. El insecto. Pobre bicho. Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles. Sí. Y pueden romperse con facilidad. Claro, más sí, uno anda sí, con el insecto a pegarle a la reja. Sí. ¡Pum, pum! No. Los días que hace asado está nervioso el bicho también. Anda mirando. Sí. A mí lo que más me gusta es el murciélago. Bueno, sí. Una gran opción. Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable. Sí. Estos pequeños mamíferos, disculpe que los llame así, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí. Son cariñosos, además. Estado de bienestar. Sí, sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos. Cariñosos. Mejor que no lo sean. Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza. No me interesa, como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos. Sí. Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar. Pobre bicho palo, que lo queríamos tanto, se lo comió el murciélago. Se lo usó. Sí, sí. Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal. No, vive en una casa normal. Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana. Claro, la claro. Tierra claro. De la ventana. O paredes. Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve? No sé si vuelve. Yo creo que sí, ¿eh? Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al... Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí. ¿Y qué le doy de comer? Y los mismos bichos que come... Él mismo se arregla. Claro, él se arregla. Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente no. Tengo para mi uso particular. ¿Se lo envuelvo para regalo? Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno. Entonces es un animal cualquiera. Sin embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos. Sí, ¿vio que lo que le digo? Si nos damos a conocer de la manera adecuada. Sí, sí. ¿Cómo sería? No asustándolo. Patricio Barton. No. Célula de la identidad. No es así, no sé, será. No atacándolo, lo deja que camine, que... Se va agarrando confianza. Sí. Y un día se le va acercando, sí. Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar. No. Mismo a la noche, con usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene. Empieza. Se mete en la habitación. Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí. Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos, claro, ¿dónde va ella? Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago. Bueno, elegí, o el murciélago o yo. No, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago... Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir. Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh? No, señor. Especialmente a su novia. No sé. No, eso sí tiene rabia, sí. La novia sí, siempre. No. Sí, se contagia la rabia. No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando. Veo que cuelgan. Sí. Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo. Claro, sí. Colgando. Es ideal para él. Sí, pero si uno no está mirando. Si lo hace dar vuelta así, el murciélago se marea. De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador. Está el murciélago ahí y lo escupe. La fuerza centrífuga. ¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? La fuerza de... Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro. A mí la tarántula me gustó también, ¿eh? ¿Usted? Ninguno. ¿Cómo ninguno? Usted dijo que es la veterinaria. ¿Para qué te trajimos? ¿El pony no le gustó, por ejemplo? No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno. No. Siempre añoran el lugar donde nacieron. Añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. Todo. No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto. Oh. Y lo adaptan, usted, por ejemplo, si lo adoptó, Sí, lo adopté. Ya lo toma... Pero él no sabe. No. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe... No va a tomar como padre. No. Lo toma como padre. El palo, el insecto palo. Me toma como cualquier cosa, pero no como padre. ¿Eh? Es más cariñoso que sus hijos. El bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma... Ahí se puede guardar en el gallinero, sí, junto con los famosos palos de gallinero. Sí. Bueno, muy bien, me gustó este informe. Muy bien. ¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos, sí, porque sí, estuvimos en contacto, sí, sí, estuvimos con agarrando toda clase de alimaña. Con las tarántulas y con los huevos, sí, también, de las tarántulas. Bueno, pausa. Por favor.